Hola Metalheads, ya estamos con el programa semanal dedicado a las novedades del rock y metal. Antes de empezar, por favor, permitidme comentaros unas cosillas. Solo recordar, para los oyentes que se van incorporando a Horns Up, explicar un poco el funcionamiento del programa. Como decía, este es un programa de rabiosa actualidad, como dirían en las noticias. A veces, los cortes elegidos tienen horas de publicación, y ese es, creemos, nuestro fuerte. Eso también nos da algún que otro problemilla, que la actualidad manda, y a veces hay semanas más flojas que otras. También para los nuevos oyentes, deciros que ponemos todos los estilos dentro del género rock y metal. Inclusive la semana pasada pusimos un tema, que alguien lo bautizó en los comentarios de iVoox como Metal Dance. Y bueno, en el programa de hoy intentaremos solventar lo de la semana pasada. Saber también, insisto siempre a los oyentes recién llegados, que el programa lleva una línea ascendente. Es decir, vamos del rock clásico, el hard rock, el aor, subiendo poco a poco hasta terminar con los temas más brutales de tipo black, death, metalcore, etc. Así que el podcast irá increchendo, o al menos eso vamos a intentar. Deciros por último que Horns Up está abierto a todo tipo de grupos y bandas, sean de Alicante o de Sebastopol, pasando por la India o Filipinas, nos da igual. No somos, y que quede bien claro, de los que van con la bandera de que hay que apoyar al metal nacional. No. Apoyamos a las bandas que se lo ocurran, que tienen algo bueno que ofrecer, y nosotros, que al final somos consumidores finales, ya lo he dicho en alguna ocasión, somos esos consumidores finales que van a los conciertos, a los festivales y al final nos dejamos la pasta, queremos difundir esos temas que además tienen difícil acceso, tanto los grupos para llegar a nosotros y viceversa. Recibimos todas las semanas bastante material, intentamos escucharlo todo, pero como ya he comentado también en alguna ocasión, os pedimos autocrítica. No todos pueden ser rockstars. Esta es la base de Horns Up, la esencia de Horns Up, y esperamos que os guste cómo vemos el rock y el metal. Recordad que nos podéis seguir en hornsup.es y en las redes sociales habituales. Y empezamos. Volvemos a poner en Horns Up a Vega, el grupo de rock melódico o aor británico. Nos presentan esta semana otro single de su cuarto álbum, el Grief Your Teeth, llamado How We Live. Is that Indiscutiblemente, el trabajo de Magnus Carlson Free Fall, el We Are The Night, ha pasado a ser uno de los mejores discos de lo que llevamos en 2020. Tema que dan a conocer Echo por parte de Horns Up, en este caso con Temples and Towers. Y como vocalista, deciros que está Tony Martin, el ex Black Sabbath. De verdad que es un excelente trabajo del sueco Magnus Carlson. álbum debut de los suecos Paralydium. Casi 4 años después de su primer EP, debutan con un largo entre el rock melódico y progresivo llamado Worlds Beyond, publicado el pasado 8 de mayo. Esta semana nos presentan The Source. Sending into Black Swan Water provienen de Dinamarca, hard rock y heavy metal con influencias clásicas. Tras un primer largo en 2016, esta semana nos presentan un single llamado Showdown. Las cosas que en Horse Up hacemos es promocionar, bueno, más que promocionar es difundir los trabajos de grupos de la escena nacional. Como ya comenté antes, al principio del programa, no nos vale cualquiera. No es que seamos exquisito, de verdad que no es eso, sino que consideramos que hay mucha gente buena en este país y en otros, que entendemos que tenemos que apoyar para que se conozca y no los del círculo de siempre, que ya de por sí son de sobra conocidos. Para ello, contamos con Adri, que por cierto, antes lo presentaba como Adri de Metal Friends, y a partir de ahora será Adri de Metal Scala. Así que vamos a darle la bienvenida, como cada semana, a Adri de Metal Scala. ¿Cómo estás, majo? ¿Qué nos traes hoy? Hola Juanma, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola a todos los oyentes de Horsan, encantado de estar aquí otras semanas con todos vosotros. Y como bien has comentado Juanma, ahora a partir de ahora nos llamaremos Meta de Escala, esperemos que os guste. La página sigue siendo lo mismo, seguiremos siendo igual de pesados y trayendo esta preciosa música. Y bueno, a lo largo de unas semanas esperamos traeros nuevas cositas que tenemos entre manos y esperemos que os gusten. Y ahora, sin esperar más, nos vamos a lo bueno, a lo que nos sube la adrenalina, a lo que nos motiva. Es acojonante lo que nos viene ahora desde Galicia, desde Pontevedra. Este cuarteto formado por Jesús Vidal a la voz y a la guitarra, Pedro Vidal a la guitarra, Miguel Vidal a la batería y ¿quién al bajo? Nos traen cremita de la buena con esta pedazo de canción titulada Sirenas, que nos ha ganado el puto corazón desde el principio. Preciosa, es una canción increíble, nos ha encantado disfrutar con ella. Y además tenemos un saludo por parte de la banda. Hola amigos, somos John Ander y os presentamos nuestro nuevo single Sirenas. Esperamos que os guste. Un saludo a todos. Y como hablábamos al principio del programa, tenemos material de rabiosa actualidad. ¿Cómo qué, Adri? Eso es, Juanma, tienes toda la razón, porque es que ahora, actualidad, es que más no puede ser, la traemos bien fresquita. ¡Qué fresquita! ¡Quema, coño! ¡Que la acabamos de sacar del horno! ¡Directamente nos lo han mandado ellos! ¡Que la acaban de subir hoy a las 6 de la tarde esta nueva pedazo de canción titulada Information! ¿Quién hablamos? Yo creo que todo el mundo lo tiene que saber ya, porque es que esta banda, estos tíos son acojonantes, donde primero les queremos dar las gracias por este pedazo de canción que han hecho, que han sacado. Bueno, y por mandárnosla, qué cojones también, ¿eh? Y nada, os dejamos con Adrenaline, que hace poquito empezaban a la carga, se daban a conocer con su single titulado Disconnect, y ahora, y nos dejan con este temazo titulado Information. Single de la banda finesa Smackbound, para acompañar ya, sí, por fin, el lanzamiento de su primer álbum debut con el tema Close to Sober. All the little stories that I tell to drown the sound of something screaming deep in this bed I should sleep in. Still have me home. Just Vamos con Future Palace, un trío de Berlín, con la vocalista María al frente. Aunque tienen experiencia en otras bandas anteriores, solo tienen 4 singles, siendo este Part Ways el último. Metal alternativo con Future Palace. Los más veteranos se acordarán del famoso tema de Puddle of Mudd, Blurry. Pues bien, el grupo Lexor de Connecticut, tras un EP en 2018 y varios singles, nos presentan esta semana el cover Blurry. Someone you Fame on Fire, banda formada en 2013 con sede en Palm Beach, Florida. Tenemos el tema de prelanzamiento de su nuevo trabajo que será publicado el 4 de septiembre llamado Levels. El tema en cuestión, titulado Headspace, con un rapero, Post Stacy. Sí, ya dije que ni uno más, pero es que en este caso creo que el tema es acorde, ya que es un metal alternativo interesante y además prometo que el podcast va a ir a más, de verdad. Escuchamos Fame on Fire y el tema Headspace. Vamos a ir subiendo poco a poco el nivel. Beauty Me Alive, banda austriaca de metalcore, que nos presentan esta semana el tema Lies. A ver qué os parece. Time is running while we live in more chaos every day. Is that all we had to give? We get blindfolded. de la ciudad vikinga Berka, Suecia, nos llegan Brothers of Metal, de su segundo largo, publicado el pasado enero, en Blast Saga. Nos proponen este corte llamado Hell. Vamos a recuperar un poco a los oyentes más clásicos. Cruzamos el Golfo de Botnia, de la banda anterior Brothers of Metal de Suecia, para ir a Finlandia, donde suenan ya la banda de folk metal Ensiferum. Prelanzamiento con el tema Andrómeda, del que será su décimo álbum de estudio, previsto para el 10 de julio. Peace! seguimos recuperando al oyente más clásico con los alemanes Rage. Esto sí, ¿eh? Con nueva formación, por cierto. Y ahora pasan de ser un trío a un cuarteto. Nos presentan los músicos con esta versión del The Price of War, versión 2.0, que pertenecía a su noveno largo Black in Mind. Estoy seguro que os va a gustar. Y por cierto, ver el vídeo, que es una pasada. Y vamos con otro grupo nacional. Si no me equivoco, es de Vitoria, ¿no, Adri? Eso es, Juanma, nos vamos otra vez a Vitoria, Gasteiz, y os traemos a este cuarteto, capitaneado por Aitor a la voz, con Unai al bajo, Ander a la guitarra y Rafa a la batería, con su rock con hardcore metal, Nucore, y este pedazo de single titulado Black Friday, que os va, si os gusta POD, estos tíos os van a envolver con su música. Y también tenemos un audio por parte del grupo para vosotros. Muy buenas tardes, soy Ander, guitarra de Nucore. Muchísimas gracias a Horns Up por apoyarnos y poner uno de nuestros temas del último disco en vuestro programa. El tema en concreto es Black Friday, de nuestro nuevo disco One Minute Silence, que salió a mediados de febrero. Lo dicho, muchas gracias y esperamos que en cuanto toda esta desgracia de la pandemia remita, nos podamos ver en directo. Un saludo a toda esa gente que lo ha estado pasando mal y nuestro más sincero apoyo y muchas gracias de nuevo a Horns Up. Número 20, dedicado a la tercera semana de mayo, nos quedamos gratamente sorprendidos con Asinis y el tema llamado Victor. Esta semana vuelven al ataque con otro sencillo llamado Stardust. Vamos a ir subiendo el nivel. The dust. Casualmente, también en el mismo podcast de la tercera semana de mayo, os proponíamos lo nuevo de Avatar. Una locura de tema, ¿os acordáis? Pues estos días nos presentan el segundo prelanzamiento del que será su nuevo largo, Hunter Gatherer, previsto para el 7 de agosto. El nuevo sencillo se llama God of Sick Dreams. ¡A disfrutar! Otra cosa que hacemos en Horse Up es recibir y contestar cantidades de emails tanto de grupos como de sus representaciones. En este caso, y mandamos un saludo a Maggie de Killsound Productions, nos hizo llegar la información de Carcarias, banda veterana francesa de death metal, o death melódico. Aunque sí que es cierto que el disco es de finales del año pasado, diciembre del 19, tras la escucha no he podido resistirme y poner este espectacular Star Implosion. Espero que os guste tanto como a nosotros. Carcarias. We'll be right back. Temazo con el que nos sorprende Machine Head, o mejor dicho, el bueno, y digo bueno por decir algo, de Rob Flynn. Porque ya estoy perdido si está solo en Machine Head, si recuperó la formación original, ya no tengo ni idea, la verdad. Lo que sí que sé es que esta semana nos ha dado un sorpresón con el tema Stop the Bleeding, además en colaboración con Jesse Leach, vocalista de Killswitch Engage, portada por supuesto para Rob Flynn como premio. Vaya temazo. Y de Vitoria-Gasteiz tenemos otro grupo. Antes escuchábamos a Nucore y ahora a Death in Effigy. Nos llegó un email por parte de la banda donde nos decían que habían grabado su primer EP y pedían si les podíamos echar una mano en la promoción y que la banda se diera a conocer. Lo escuchamos y, como dije al principio, aquí se le da bola a los grupos que tienen algo que decir musicalmente, y nos ha encantado este The Zombie Calypse, banda de Death y Thrash, Death in Effigy. No! Sin duda alguna, para mí, el mejor tema del podcast para el final. Una pasada de tema. La banda Sinner Self. ¿De dónde? De Eslovaquia. ¿Qué tocan? Deathcore. Sexteto, donde me llama muchísimo la atención el teclado. Formados a finales de 2019, tenían previsto sacar un EP ahora. Como a casi todos, el coronavirus les ha jodido. Y sacan solo este single. Lo primero que hacen. Pues chicos, si esto es lo primero que hacéis, me muero de ganas de escuchar lo próximo. Lo tendremos vigilados. Escuchamos el juicio final de Sinner Self. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.